paso se nos fue de la mano otra vez. ¿Qué pasó? Se nos fue de la mano otra vez. En el party aquel te hice y a tocar que no llegué. Si tú me quieres, yo te quiero, porque no viene y nos comemos. Si tú me quieres, mi amor, yo te quiero, bebé, porque no viene y nos comemos. Ay, la pena que come y se queda. No hay un día que tu mano brita en este cuerpecito que es pura candela. Me come con la vista y me avispa. Pa' que llegue voy dejando pista. Atrévete, quiero saber si tus labios me erizan la piel. Ven, pégate, quiero saber si cuando baila me pone loca. A qué colores me saben tu boca. Ay, tu boca. Me quiero, no me quiere. Me quiero, no me quiere. Me quiero, no me quiere. Un día se va, otro viene. Quiero imaginarte.